En este mundo tan absurdo, tenemos la lamentable historia de la Lady 100 pesos. Una niña que iba en estado de ebriedad, borracha para que nos entendamos, que causó varios accidentes. Afortunadamente, no mató a nadie, no hirió a nadie. Pero en este país donde celebramos ese tipo de situaciones y donde convertimos a una borracha en una auténtica celebridad, donde inclusive la niña ha hasta firmado autógrafos, regalado dinero y que hasta festejamos la gracia de haber estado borracha y haber chocado, pues esto nos da pie para conocer otras historias. Lady 100 pesos no causó, a final de cuentas, más que daños materiales, lo cual es bastante grave. Quisiera que le preguntaran a los dueños de estos coches qué es lo que sienten. Pero esto nos da pie para conocer una historia de la vida real, la historia de Ana Karen. Ana Karen es una joven también mexicana de 17 años que en estos momentos está en un hospital de la Ciudad de México entre la vida y la muerte. Las escenas de Ana Karen nos llegaron gracias a sus reportes desde Tapachula, Chiapas. Es una escena desoladora. Es una joven herida, muy mal herida, gravemente herida por un tema, por los borrachazos que hieren y matan y continúan impunes. Ana Karen, de Tapachula, Chiapas, prácticamente, bueno, nada más para que nos demos una ligera idea. Lesiones en el cráneo, en la nariz, en la parte abdominal de todo el cuerpo y las rodillas. Pero no solamente es eso, que ya de por sí esta imagen es gravísima. No solamente es eso, sino que la persona que atropelló a Ana Karen, que lo iba persiguiendo una patrulla, intentó matarla, intentó rematarla, intentó matarla. No lo logró, pero lo intentó, así de simple. Ana Karen, que es muy joven, Ana Karen, que apenas tiene 15 años, Ana Karen, que pues la gente de Tapachula ha estado cerca de ella, ha habido manifestaciones, ha habido pugnas, ha habido reclamos, porque quien la atropelló, quien la intentó matar, además de estar en estado de ebriedad, además de estar borracho, quedó impune. No ha sido castigado. ¿Tú sabes lo que significa atender a una persona en la Ciudad de México, aunque esté en un hospital general, atender a una persona con esta gravedad? ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes cómo te cambia la vida por un borrachazo? Un borrachazo. Ha habido manifestaciones, ha habido reclamos, ha habido toda clase de cosas. Pero nada de eso vale. Nada de eso ha valido. Porque la gente está clamando justicia en Tapachula y no hay justicia para ellos. No la hay. Simplemente no la hay. Todos los reportes que nos han llegado dicen exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde está la justicia? Pero no solamente estamos hablando de Ana Karen, esta jovencita, 15 años, no solamente estamos hablando de ella, sino de muchos borrachazos que ocurren, en este caso en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y estos datos, las muertes de choques registrados en Jalisco, en los que hay alcohol de por medio, aumentaron casi 13%. Y no solamente es eso, a pesar de los toritos, a pesar de los alcoholímetros, a pesar de todo lo que se hace, de todos modos hay más muertes. Del 1 de enero al 24 de abril del 2016 se han registrado 35 muertes en donde las pruebas de alcoholemia fueron positivas. En 2015 hubo 31 casos. Apenas estamos entrando en enero, febrero, marzo, abril, cuatro meses ya se superó la cifra de muertos de todo el 2015. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos darnos cuenta que en este mismo periodo, del 1 de enero al 24 de abril de 2016, se han registrado 9 muertos en Guadalajara, en Zapopan, en El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no hemos entendido el mensaje. No hemos entendido que los borrachazos matan, que los borrachazos hieren, que los borrachazos te dejan como dejan a Anacar. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que no hay justicia. Estamos hablando de que todo lo que se hace, de que no tomes, de que cuidado, de que nada de eso ha servido. La gente se sigue indignando por este tipo de historias. Pero no hay justicia en este país. No hay castigo suficiente. No hay forma de reparar el daño. Por eso tenemos a las Lady 100 pesos. Y por eso tenemos a este, que voy a decir su nombre, porque aquí lo tengo, de este maldito de Tapachula, Chiapas, que fue el causante de lo que le está sucediendo a Anacare. Este joven Delfido Chacón Palomeque, de tan solo 19 años de edad. Tenemos que cambiar las cosas. No dejar que en los bares los chavos se vayan prácticamente borrachos. Cuidar los lugares donde no solamente hay bares y antros, sino están los casinos, están los lugares donde hay fiestas, están los lugares donde hay graduaciones. Aquí en Guadalajara a las 6-7 de la tarde puedes ver calles donde las chavas y los chavos están chupando micheladas a diestra y siniestra. ¿De qué sirven los discursos? ¿De qué sirven todo lo que estamos señalando si a la mera hora suceden estas tragedias lamentables? Pero sí quiero decir que la autoridad tiene responsabilidad total, porque mientras no haya un castigo severo para estos borrachos, entonces no va a pasar nada. ¿Cuánto tiempo estuvo la Lady 100 pesos en la cárcel? Nada. ¿Cuánto pagó la Lady 100 pesos por estar borracha? 1,500 pesos. ¿Cuánto ha pagado este maldito que dejó a Ana Karen tirada en una cama grave? Nada. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?